Insomnia en Radio Box, todos los lunes de 21 a 24. Clásicos del rock y tecnopop, 70, 80, 90. Insomnia. Tus oídos serán protagonistas indiscutidos. La música es el pasaje para arrancar la semana con toda la onda. Insomnia, lunes de 21 a 24 por Box FM. Buenas noches, estamos acá en Insomnia por Radio Box 102.9. Estamos acá en la mejor radio de la provincia de Buenos Aires, Quilmes Oeste, acá para todo el mundo, Box 102.9. Insomnia. Buenas noches, señor Marcelo Galateo. Feliz día de la Pachamama. Pachamama. ¿Le entraste a la caña? No, es lo que le decía recién a Guille Fox, que nos hizo el cambio con Inadaptados. Sí. Es que no tuve oportunidad que me conviden caña con Nunca rubio. Probé. No, yo tampoco. Debe tener un sabor. ¿Nunca? Señor, no. Ariel Amaral. Ahí ¿cómo está. Están? Buenas noches. Sabor debe tener. Yo le pegué así un par de besos antes de entrar, así. Sí, como que escúchame. ¿En serio? ¿Justo? ¿Antes de salir? No. Por eso yo casi me caigo ahí, que ¡plá! Me pegué. Sí, es caña, es un aguardiente, un gustito fuerte nada más. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Y la ruda? ¿Gusta ruda? Sí. Sí, la ruda, pero la ruda es como media invasiva, ¿o no? Es mala, porque es ruda. Hacía un montón que no hacías eso. ¡Qué nano! Me miran con carita cuando hago chistes. Así te que pegamos entonces, patada por abajo del. Se acabó el humor. Contate uno de gallego. Vos agarraste de improviso. Bien, hoy estamos con Rocola, el primer día de agosto. Sí, ya estamos en la mitad. Estamos con Agostini ahora. Sí, Agostini. Se fue Julio Iglesias. Se hizo largo Julio Iglesias. Y llegó Agostini, Daniel Agostini. Hace un ratito acá el Conde del Pulpo puso el primer día de Agostini ahí la foto. Ay, Dios mío, Dios mío. Nos podés llamar al 11-64-007-047. Hoy tenemos Rocola, como todos los primeros días del mes. Rocola. Y acá estamos con A Crazy Do It To It featuring Cherries. Muy TikTok. Esto es re TikTok. Es viral en este viral. Esto es real. En TikTok. Sí. Así que hoy comienzo de ciclo lectivo. Un poco, casi me quedo dormido. Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dije yo. Me ya tenía son que las 10 de la mañana. Ya se había faltado, viste. Juega al rojo ahora. Sí, 21-30. Colón de Independiente. Perdieron todos los grandes, faltamos nosotros. Y claro, listo, ya está. No, Racing empató. 3-3. Ganó. ¿Cómo? Bueno, sí, pero San Lorenzo no es grande, disculpame. San Lorenzo ganó 1-0, sí. Sí. Es el sector grande. ¿Sí? El quinto en realidad. ¿Y Racing es grande? Racing 3 a 3. Yo por ahí lo incluí porque Racing no me parece. Racing es un club grande, sí. Sí. Claro. Claro. Sí, sí, grande, no? Sí, tiene la cancha grande y todo, pero. Es uno de los clubes. A ver, podemos ser rivales, pero hay que reconocer que sigue siendo un club grande. ¿Qué digamos? ¿Es un club? Bueno, a ver, si vamos a hilar fino, estamos rumbo a hacer una sociedad anónima en cualquier momento. Entonces vamos a decir que es un club. Bien. Sí. 21:30, entonces. Oye, y Rocola, pidan un temita, el que ustedes gusten. ¿A qué número? Al 11-64-00-70-47. Perfecto. Hoy vamos a tener mucha música. Mucha información. Hoy estamos cansados con Ariel, así que. ¿Hoy están cansados? ¿Por sí. qué? Y vos estás descansada, así no, que. No, yo no estoy descansada. ¿Quién te dijo que estoy descansada? ¿Dónde y volví viste? A trabajar después de dos semanitas, ¿viste? Sí, yo también, a la mañana. Mis vacaciones fueron dos días nada más. La semana pasada, pero los días de lluvia, por suerte. Descansaste. Sí. A full, dormiste. Dos días, sí. Mañana feriado gastronómico, así que me parece, me quedo en casa. Empezaba a trabajar y volvía. ¿En dos semanas hay un feriado de XL otra vez? A full. Sí, el 15 de agosto, claro. El 15 de agosto, pero el 17 del General país, San Martín, loco. Gracias, San Martín, donde estés. Hay que apostar al turismo. Papá. Y nosotros, los vagos, que no queremos trabajar, queremos que se termine ya este año. Es como que querés que ¿qué me contás del superministro, el panqueque más grande del país? El superministro. que tiene un. ¿Qué es? ¿Ministro o qué al final? De todo. ¿De todo un poco? ¿De tres cosas diferentes? Sí, todavía no es nada, creo que no lo. No, porque tenía que presentar, creo que mañana tiene que presentar la renuncia del Senado, ¿no? Claro, el Senado, exacto. Y ahí asumir el otro puesto. Bueno. El superministro. Viste que hay como un TikTok que mueve la. Que supuestamente la mueve botellita, la botellita, como pero es la señora. El codo de la. El caripela que tiene. Sí, la mujer de Barrio Nuevo. Esto no cosca, papi. Sí, ella es la mujer de Barrio Nuevo. No me cacheteó a un hombre, ¿te acordás? Sí, sí, tiene carácter. Se enojó, esa mujer. Yo la conozco personalmente, ¿eh? ¿Sí? ¿Sí? Linda señora. Cuando trabajaba para un partido político en otra radio, que era solamente hablando de política. Sí. La conocí. Bueno. Sí. Aumentó el boleto hoy también. No, bueno, lindas noticias. Lindas noticias tenemos. Bien, 11-64-00-7047. Por eso, para la mala noticia, mejor buena música. Acá ni insomnia no se habla. No, estamos cargando. Nada. Sí, vamos a hablar un poco de las cosas que se vienen en el cine. Sí, esta película, no sé si viste, Ari, de Stallone, que es de superhéroes. Sí, va a ser una saga. No. Ah, después vamos a ver, Stallone super con superpoderes. Con superpoderes. Imagínatelo, Stallone, tipo Rocky versión. Hay una de terror que vi, sonríe, un tráiler. Va a estar buena esa. Así que vamos a hablar un poco de lo que nos gusta, las series, las ¿no lo viste, películas. ¿No? Sonríe. Creo que está. Creo que una de las chicas que vi en el tráiler es la hija de Logan. Ya grande. Grande, sí. Bien, vamos a ir con el segundo tema del día de hoy, es el señor Leo García, que es un tema que ha sacado en pandemia, o sea que está en Spotify, está subido en Spotify. Sí. Escuchen, se llama Movimiento. Dale. Nuestro movimiento es eso, nuestro movimiento es eso, quiero estar más cerca de tu cuerpo, es eso, es eso, nuestro movimiento. Este es mi cuerpo, es el movimiento. Este es mi cuerpo, es el movimiento. Este es mi cuerpo, es el movimiento. Este es mi cuerpo, es el movimiento. Este es mi cuerpo, es el movimiento. Este ritmo seco de mi cuerpo. Este ritmo seco de mi cuerpo. Este es mi cuerpo. Es el movimiento. Este ritmo seco de mi cuerpo. Cuerpo, cuerpo, cuerpo. Es el movimiento. Bien, continuamos acá en Insomnia con el tema nuevo de Leo García. Ah, medio noventoso, ¿no? Movimiento. Ese está en Spotify. Sí. El loco Leo García. Sí, que está como... El loquillo. Medio raro, ¿eh? Medio con un solo ojo. Sí, medio rariños. Bien, voy a leer algo de Los Moyano por el tema de Independiente. Ajá. Uh-huh. Moyano, Los Moyano nos vamos. Pablo Moyano se refirió a su salida del club y remarcó lo realizado durante los 8 años de gestión. Los Moyano nos vamos del club, pusimos el pecho en 2014 en el peor momento cuando éramos 5 o 6 nomás. Ahora queda una cancha hermosa terminada, predios de nivel europeo y 2 copas. Además seguimos siendo los máximos ganadores de Libertadores. El vicepresidente Independiente fue contundente con el candidato a presidente por la lista Agrupación Independiente Tradicional, que dice, nos critican de un sector de la derecha, pero yo a este Doman, Fabián, nunca lo vi en la cancha en toda mi vida. Con todos los líos que tenemos en la CGT y el país, lamentablemente no nos da el tiempo y por eso tomamos esa decisión. Explicó por qué el moyanismo deja el rojo. Luego volvió a resaltar acciones hechas durante la gestión. Dejamos un club de pie, que jugó copas internacionales todos los años. También dejamos deudas, pero hoy el mundo está endeudado. Es lógico, lamentablemente casi vamos presos por una causa armada en Independiente y cometimos errores producto de no haber podido abocarnos de llenos en el club. Para finalizar, en Radio 10, el sindicalista comentó acerca de la participación de Agrupación Independiente en las elecciones y dijo, en la semana va a haber una reunión y se va a presentar la agrupación, aunque no sé con qué trinomio. Lo único que podemos decir es que los Moyano nos vamos. Gracias. Adiós. Bien, cosas no. Se van. Gracias. Totales. Se van, pero no creo que se vayan tanto. Van a estar ahí metiendo la cola, seguro. Con la cola del diablo. Sí. Ahí está. Marcó como un triunfo vas, que sea todavía. Marcó como algo, un logro. Claro, que es un logro de que todavía seamos los máximos campeones de Libertadores. Qué hambre, eso es buenísimo. Porque otro no ganó. Un logro de la gestión, porque ganamos 4 más mientras estábamos con ellos. Y estamos endeudados porque todos están endeudados. Se justifica, bueno, y así. Dios mío. ¿Tenemos un mensaje? Ya, un mensajito, a ver. Bueno, ¿alguien pidiendo temas? Hola, chicos Insomnia, buenas noches. Gachi. Bueno, espero que estén bien, que tengan un excelente espectacular agosto. Sí. Y bueno. Algún temita para Rocola, estaría bueno que suene el Pierre, si es en Narigón del Barranco mejor. Bueno, les mando un abrazo y bueno, excelente programa, como siempre. Qué grande. Muy bien, abrazo, Cachi, querido. Ahora vamos a pasar el tema. Pierre, Narigón, ¿cómo es? El Narigón, ¿el Narigón de dónde? Del tablón, iba a decir. El Narigón de acá al fondo. ¿Qué te iba a decir? Saludos para Cachi, hincha de River, que perdieron. Bueno, sí, bueno. Son cosas se pierde, que se gana. A ver si se pierde, a veces se pierde, a veces se pierde, como nosotros. 1164. A veces se empata, como nos pasa a nosotros. 1164-0-0. El domingo juega River Independiente. Oh, bueno, ahí vamos a apostar algo, Cachi. Tengo un temita también preparado para ver que le gusta. También Papo, un temita de perfecto. Papo. Perfecto. Ahora que... igual lo vamos a poner a Pierre. El Narigón del Barranco. Está. 1164-007-047. La nueva película de Sylvester Stallone va a ir por Prime Video. Se estrena el 26 de agosto. Un tráiler que lo podés ver en todas las plataformas. Se llama Samaritan. Sí. El director es Julius Avery y es más o menos un Stallone como un superhéroe retirado, ¿sí? Que vuelve porque tiene que salvar una ciudad de la ruina. No está ni con DC ni con Marvel. No, está, es como solo, ¿sí? Como buen samaritano. Como el buen samaritano, ahí. Solo Samaritan. Entonces la nueva película de Sylvester Stallone, los invito a que vean su nuevo tráiler. Por Prime Video, 26 de agosto del 2022. Y vamos a ir con el tema que nos pidió Cachi. Vamos con Pierre, el narigón del barranco, dale. Se viene a Rosario. Bien, continuamos acá en Insomnia por Radio Box 102.9. Y lo que acabamos de escuchar es a Pierre, el narrigón del barranco. El narrigón del barranco. Linda Tatiana. ¿Tenemos un mensaje más? A ver. Hola, buenas noches, Insomnia. Soy Laura Britz de Inadaptados y quería pedir para la rocola la canción de Crazy de Aerosmith. Ahí está. Muchas gracias, que tengan un hermoso programa. Gracias, Inadaptados, señora Lita, señorita Laura. ¿Sí? Saludos. Saludos, gracias. Están los lunes de 19 a 21 horas Inadaptados por acá por Radio Box 102.9. Ahora después del. No hace Rizuela, ¿eh? Está gordita esa Rizuela. El hijo de José. El hijo de José Tiburcio. JJ hace Rizuela. No, el hermano. Este es el hermano, ¿no es el hijo? No, el hermano. Ah, pensé que era el hijo del Juan viejo. José. Juan José. 1164-007047. ¿Pero qué? Graf. Ah, renunció Graf, ¿no? ¿Puede ser? Claudio Graf junto con Montenegro, sí. Ay, al toque. Se fueron. Qué lindo. Qué lindo que es el fútbol. Escuchanos por www.fmradiobox.com y si no, te bajas la app y ahí tenés toda la información. Te salen todos los programas de la radio. ¿Sí? La en Play Store es la de logo negro, no pesa nada, la puedes llevar a todo el lado donde todo vas. El mundo. Exactamente. Así que Crazy de Aerosmith. Sí, se estrena este jueves. El Tren Bala de. Ah, este jueves, la de Brad Pitt y el otro, ¿cómo es? Conejo Malo. El Bad Bunny, dirigida por David Leitch. ¿Sabes los pibes cómo la van a ver? Brad Pitt, pues son fanáticos los pibes. Igualmente, Bad Bunny aparece re poco, muy poco. ¿Sí? Pero aparece, no importa. ¿Qué le vamos a hacer? Igual el personaje central es Brad Pitt. Olvídate. ¿Sí? Con una pero película. Pero yo vi un par de trailers, sí, que apareció. ¿Por qué lo persigue? Bad Bunny, sí, antes que Brad Pitt. Ya, pasa. Sí, pollera, sí, exactamente. Sí, mirá. Con pollera. Sí, igual que un amigo en el barrio. Con en pollera. Dios mío. 21 a 25 ya está saliendo Independiente a la cancha. Vamos, ¿sí? Rojo, vamos, que ganamos. Lleva 6 partidos sin perder ante Colón. ¿Sí? Ah, ante Colón. La única ante buena. Colón. La única buena. Ay, Dios. Bueno, así que este jueves se estrena esta película que es como la central de las películas. De acción, ¿sí? Super acción. Entretenimiento. Tren Bala. Así que la podés ver en todos los cines de Buenos Aires. No me digas que juega el chabón este, no va a hacer un gol, pero es clavado que el Pulga este Rodríguez no va a hacer un gol. Ya, acá ya te la firmo, ¿eh? Sí. Apostamos. Dios mío. Bien, vamos a ir entonces con el pedido de Laura de Inadaptado. Crazy. Escuchá, este video parecía. Este de las dos chicas, ¿no? Sí, hermoso a las dos. Horrible, Alicia. Horrible. Horrible. ¿No? Y Liv Tyler. Y después volvemos con más Insomnia, dale. Say you're leaving on a 7:30 train and that you're heading out to Hollywood. Girl, you've been giving me the line so many times it kinda gets like feeling bad. It looks good. Insomnia, no te duermas. En Lo de Seba encontrás la mejor calidad en fiambres, bebidas, productos de almacén y kiosco. Horario de atención de lunes a lunes de 8:30 a 14 horas y de 16:30 a 21 horas. Lo de Seba, Aimé Schiffel 2225 Quilmes Oeste. Panadería y Confitería Benedetta. Pan, facturas, tortas y todas las exquisiteces que te puedas imaginar. Las encontrás en Panadería y Confitería Benedetta. Delivery 5357-8896. WhatsApp 11-2281-3387. Instagram @panaderiabenedetta. Felipe Amoedo 3930 Quilmes Oeste. Ah, me olvidaba, en Panadería y Confitería Benedetta tenemos pan dulce todo el año. Pinturería Matex, en Avenida 893, esquina 854, en San Francisco Solano. Vas a encontrar todo lo que necesitas para darle vida a tus colores. Trabajamos todas las marcas líderes en pinturas, accesorios, revestimientos y herramientas para que te renueves con todos los medios de pago. Llámanos al teléfono 11 21 85 95 60, donde te asesoramos, presupuestamos y enviamos a domicilio sin cargo. O visítanos de lunes a sábados de 8 a 13 y de 15 a 19 horas. También podés buscarnos en Facebook e Instagram. Pinturería Matex, colorea tu vida. Insomnia por Radio Box 102.9. ¿Te gustó? ¿No le gustó? Bien, continuamos acá en Insomnia. 1164-00747. Y esta semana en Netflix, el fin de semana, se estrenaron varias series y películas, ¿sí? Nuevas. Una de esas es Fanático, que es la que vi ayer yo. 5 capítulos de 20 minutos. Y termina. 5 capítulos de sufrimiento. Sí, porque es una serie que es para adolescentes. Yo miro muchas cosas de. Ah, bueno, yo vi el otro día una serie llamada Outer Banks. Ah, mira. También para adolescentes. Sí. Un cantante de trap, sí, que es el española, el hijo, la serie, ¿no? Es española con el hijo de este de, ay, ¿cómo se llama? El actor. No me sale el nombre. Lorenzo Ferro. El que estuvo en El Marginal. En El Marginal. Lorenzo Ferro, que hace de un cantante de trap español, con todo lo que confiere a estupefacientes y demás. Y hay un chico que trabaja en España, se parece al cantante, muere el cantante y se arma toda una historia en 5 capítulos de 20 minutos. ¿Sí? Nosotros viendo el sábado PH, me sorprendió mucho la enfermedad de este periodista Pinzón. Parkinson. Con Parkinson. Increíble. No. Porque él decía, justo estábamos mirando. Mirá, y don habla medio lento, raro. Sí. Y bueno, después empezó a contar el problema. Y es no es el Parkinson ese que te hace temblar. Ese que te hace tener dificultades motrices. Sí. Como que va un poco más lento, ¿viste? Sí. Hace un año, ¿no? Que le diagnosticaron. Sí. Así que bueno, con todo eso y todos se quedaron porque claro, obviamente ni enterado. Andy Kuznetsov sabía de la situación de este periodista porque ya se lo había contado en su programa, pero no quería decirlo. Entonces él lo dijo, sí. Dice, yo no lo quise decir. ¿Sí? Así que bueno, Fanático. ¿Se puede ir a comer a la casa de Silvia Zuller? De Guido Zuller. A la casa de Silvia Zuller se puede ir a comer otra cosa. Se puede ir a comer a la casa de Guido Zuller. Tiene 4 mesas adentro de su casa, en Pilar, sí. Creo que es. Ay, qué lástima, me queda tan lejos. Pero, ¿sabés qué? Mirá, no, ¿me dejan los 63 en la puerta? Escuchame, vos que sos del rubro de la gastronomía. Sí. Yo te digo que tiene menúes. A ver, ¿qué me decís? Para que lo voy a buscar. No sé, no dice el precio. Lo que tiene que, claro, al tener poca cantidad de mesas y demás, está... como muy codiciada. Y la casa nueva que tiene él, no creo que sea. Tiene una casa hermosa. No sé. El lugar se llama Demasiado. ¿Sí? Demasiado.com.ar. ¿Sí? Todo el mundo quiere ir a verlo a Guido Zuller. Dice. Así empieza la página. Dice: Guido Zuller. Claro, quería contarte. Dame una voz. que abro las puertas de mi casa para que conozcas mi hogar, mi vida y mi mundo. A mí me gusta el pollo al horno con papas. Eso, ¿sabes qué está? Ahora te voy a... Esperá. Quiero recibirte, cocinarte y que compartamos una noche inolvidable. ¿Vas a venir? Te dice, te espero, Ariel. Bueno, el menú se la va a comer toda la noche. El menú uno es entrada, sopa crema de zapallo con crutón, sésamo, queso mozzarella y crema de leche. Esa sería la entrada del menú uno. Plato principal, para rematar, ¿no? Pollo a la mamá. Plato principal, con papas, batata y cebolla. ¡Oh, qué rico! El postre es panqueque. Bueno, a la mamá. Todos con doble sentido son todos los menús, ¿no? No, ustedes están con doble sentido. Está hecho a propósito, ¿no? ¿Esto no? Pollo a la mamá, con papas, batatas y cebolla. Sí. Postre, panqueque casero, de dulce de leche o flambeados, té o café. Ese sería el menú 1. El menú 2, canastitas caseras, las entradas. Caprese gratinadas. Sí. El plato principal, sorrentino de jamón y mozzarella. Salsa, fileto boloñesa, rosa, caprese. ¿Hay precios? ¿Hay precios? No salen los precios, que ayer estuvimos mirando con Carlito. Menú veggie, el que es vegano, tiene brusqueta, la toscana, sorrentinos y ensalada de fruta. Cena shows. Todos los menús incluyen bebidas, limonadas, gaseosas o gaseosas light. Ahí va. ¿Sí? Todo pero bien sano. Uno se mete en la reserva y está todo agotado. ¿Sí? El 19 del 8, vos querés elegir, por ejemplo, tiene 4 mesas nada más. Una se llama Marilyn, la otra se llama James Dean, la tercera es Friends y la cuarta es Notting Hill. Sí, están todas reservadas, no se puede. Mirá que tuvimos máximo 2 personas, máximo 6 personas. Máximo. ¿Cómo se llamaba la segunda? ¿Marilyn una? La primera es Marilyn. Sí. La segunda, James Dean. Ah, ok. Tercera, Friends. Y la cuarta, Notting Hill. ¿Sí? Tiene todas reservadas. La... ¿Ya está? Bueno. ¿Sabés que recién? Entonces recién. No, sí, no, no, pará, recién tendríamos. Para ahí, chicos. A tu hermana se la dio bailando acá en el bolichito ahí, acá de... ¿Cómo se llama? No, mucha Under. Gente... Mucha, en Under estaba. Escúchame, no, hay mucha gente que está yendo ahí, ¿eh? ¿Qué onda ahí? Está muy bueno, ¿eh? ¿Está muy bueno? ¿Qué onda el dinero? ¿Está barato o está medio caruski? ¿Vos fuiste, Ari? Sí, fui. ¿Sí? No me pareció caro. ¿No? No me pareció normal. No, normal, sí. Normal. ¿Cómo sería normal? A ver, un ejemplo. Yo ponele, fui, comí unas milanesas. Sí. Con fritas y me tomé 2 gaseosas, un chop de cerveza. Creo que gasté total 2.800 más o menos. Sí. No es algo. ¿Y los platos son abundantes? Abundantes. Ahí está, porque. Sí. Bueno. Y el lugar es hermoso. Está buena la historia también del lugar. Bueno, no sé. Yo vi mi prima que ahora está soltera, que está yendo y viniendo ahí en Under. No sé qué está haciendo. Mira, nosotros fuimos a Plaza Serrano el otro día y los precios están prácticamente iguales. Iguales que acá, ¿eh? Recomendable. Recomendable en Plaza Serrano. Una hamburguesa con papa frita. 140 gramos de carne con pan de papa. No. Y papa frita, 1100. 1100. Sí, sí. La, y rica, la jarra de litro de Quilmes de cerveza tirada, 8.80. De litro. De litro. Así y que. Y el postre era brownie con helado, abundante. Qué rico, 600. 4 lucas gastamos entre los dos. Sí. Y está en Plaza Serrano. Y que está lindo. ¿Cómo era? Hermoso. ¿Cómo era? Club Serrano. ¿Sí? Muy bueno, muy bueno. ¿Sí? Así que hay que ir al Under. Hay que ir. Hay que ir a conocer. Hay que esperar que cobres. que cobremos el aguinaldo. Otra vez. Bien, vamos a ir al próximo tema. Vamos con Miranda. Sí, pero bueno, sí, no, vamos al tema. Quería saber la fecha, pero ya está. Ay, la fecha. No hay fecha disponible. Para tu cumpleaños te voy a regalar. Así vas conmigo a ver a. Vamos a escuchar Miranda, mejor que solo va a ser más. Vamos a ver. Mío, sí, pero escuchame, me va a tener que gritar a mí en el oído. ¿Cuánto hacen hacer un gol? ¿Sabes qué? Oh, ¿y cuánto les va a durar? Perdón, no quiero saber. ¿Vos de Leandro Fernández? Bueno, va. No. Leandro Fernández posiciona. Nada. Ahora va el chequeo VAR y la anulan, seguro. Che, está jodido si el pulga al VAR, dicen, ¿eh? Ay. Se pone complicado si el pulga al VAR. Vamos con el tema de Miranda. No, ahora quiero ver el gol. Ahora dame la fecha que me voy a reservar. Ya que yo te diré con Miranda, no, dale. Mirá cómo picó, ¿eh? Escuchanos por www.fmradiobox.com. Muy bien, continuamos acá en Insomnia por Radio Box 102.9. Este, lo que acabamos de escuchar, es Elton John featuring Dua Lipa, Cold Heart. Estamos viendo acá al Bayer Leverkusen. Cold Heart. Está jugando a nivel europeo. Jugamos ahora. Se viene el segundo, ¿eh? Madura no cabo. 1164-007047. Ahí está, piden el temita como hizo Cachi. Los mejores temas van a estar hoy en Insomnia. Escuchá. Voy a levantar un poco el lunes. Lunes. ¿Cuándo se vienen las vacaciones de vuelta? No quería, yo quiero que empiece el mundial, loco. Yo sí, quiero que claro. Yo quiero otro aguinaldo. Todos queremos plata. Qué suerte que tienen aguinaldo. Bien. Yo cobré el sábado y estoy esperando a ver cuando cobramos de vuelta. Dios mío, sí, ni hablar. Ay, Dios mío, qué feo que es eso, ¿viste? Que se te va así. Y cuando uno tiene gastos, ¿qué Dios le vamos mío. A hacer? Es así. O si no, hacemos como la planera. Ahí está. Como la planera de trencita. Ay, Dios ya. mío. Bueno, Claudia Villafañe y Verónica. Verónica, ay, no me sale. Ojeda, se pelearon, están peleadas, sí, están peleadas y obviamente Real se hizo un festín ahora que está en 5N. ¿Hay gente que lo mira Real? Sí, ¿no? Hay gente que lo mira Real, está en 5N. ¿Existe todavía? Sí, existe y hace un programa ya casi más o menos parecido de espectáculo. Hay gente que lo mira Real, hay gente que lo mira de Brito. Sí, no, es verdad. De Brito no es una cosa que no lo puedo ni ver. Bueno, yo a Tinelli lo miro porque me gusta mirarlo. Ahora me gusta. Bueno, pero está bueno. A mí me gusta lo que es canto, eso, esas cosas. Lo que es destreza, sí, es otra cosa. no tanto sí. famosos, ¿me entendés más? Está bueno, está bueno. Me gusta el programa, el formato, sí, no, sí, está no entretenido. Está, igual, no, tal no cual. Está desagradable. Bueno, no, la que se estrenó esta semana es la película nueva de Luisana Lopilato, que es Pipa. Es una trilogía, yo no sabía. Claro, Perdida. Hoy me enteré. Sí, yo vi Perdida, La Corazonada del 2020, y esta sería la tercera parte. Yo no vi ninguna de las tres. Ninguna. Yo tampoco. Pero me dijo mi hijo que están buenas, que están para verlas. Mira, vamos a chequearla. Si sí, yo Perdida la vi, La Corazonada no vi. ¿Está esa en Netflix, La Corazonada? No sé, no. Ahora la voy a ver. Ahora voy a ver, porque en la Perdida que está Diosito como malo de la película, sí. Esa la vi. Pero la de 2020 no. Y se estrena esta, que sería la tercera parte, con Inés Esteves, que hace de mala, ¿sí? Ariel Staltari, que hace también de malo. ¿Ariel? Sí, Ariel Staltari. El de Ocupas. Exacto, exactamente. Y está dirigida por Alejandro Montiel. Pasa todo como en pueblo del norte de la Argentina, o sea que muestra mucho el norte de argentino. Sí. Así que la trama sigue la vida del oficial del Manuela Pipa Pelari, que es Luisana Lopilato. Que hace otro tipo de papel. No me desagrada, ¿no? Ya está por tener. Mira. Sí. Así que se estrenó antes que terminen las vacaciones de invierno, 27 de julio, así que podés verla. Saludos para Bocha, que hoy lo operaron al hijo. Sí, ojalá. Salió todo muy bien por lo que puso, así que bueno, saludos. No sé de qué lo operaron, una pronta recuperación. Bueno. Del corazón. Corazón, ¿sí? Bueno. Sí, debe sí. ser. Sí, complicado. Para los padres debe ser estar esperando la. Pero igual. La cirugía que termine, que salga todo bien, debe ser. Sí, te la regalo. Si uno se pone nervioso, imagínate una operación así nomás. Imagínate una operación de corazón. Terrible. 1164-007047. Señor operador, vamos a ir con los temas del señor Marcelo Galateo. A un amigo en el barrio le dicen corazón partido. ¿Por qué? Porque es medio bobo. Ay, Dios. Ay, Dios. El de viejas locas. Y también hay una. Escuchá. Después hay una serie que se llama La historia detrás del hombre más odiado de internet. ¿Sí? Y después los voy a. Es todo un documental que está bueno, ¿eh? Bueno. Salió hace poco. Vamos entonces ahora con. Vamos el con señor, los rock and rolls. El Piti Álvarez, escuchá. Viejas locas. Hace un street-tri. Me gustas mucho. Dale. Sabía llevar. A mí me gustaba cómo las movías. Y juntos nos fuimos a pernoctares. Que me gustas mucho. Me gustas mucho. Me gustas mucho. Me gustas mucho. Cómo te vestís y cómo andás. Me gusta tu pelo, tu cuerpo. Me gustaría poderte bañar. También secarte y volverte a enjuagar. Porque me gustas mucho. Me gustas mucho. Me gustas mucho. Me gustas mucho. Será que me gustas tanto, debe ser que no puedo disimular. De veras. Thank you.

Dedicación exclusiva a novias, quinceañeras, madrinas. Te ayudamos con la imagen de tu fiesta. En Bernal, Avenida Los Quilmes, 1054, a metros de Avenida Montevideo. Teléfono 4252-2307. O bien búscanos en Facebook e Instagram. CR Salón Unisex, el lugar que estabas buscando. Bien, continuamos acá en Insomnia, escuchando Que te pico machu. ¿Te gustó o no te gustó el rock and roll? Muy bien. ¿Me gustó o no me gustó? Llámanos al 1164-007047. Hoy se celebra el Día del Capitán del Espacio. Es verdad. Mirá, me hiciste acordar. ¿O no? Este primero de agosto fue declarado como el Día del Capitán del Espacio por fanáticos del alfajor, símbolo de la ciudad, que se ha convertido desde hace mucho tiempo como orgullo de los quilmeños. ¿Por qué motivo el primero y no el 14? Fue en esta fecha porque Ángel de Pascali falleció en 2012. Okay. Por eso quedó como el Día del Capitán del Espacio. ¡Qué rico! Te digo, no lo preguntaba porque justo 14 de agosto, el Día de Quilmes, digo, capaz que era... Sí. Me gusta, últimamente me gusta más el blanquito. ¡Qué rico que es el blanco! El blanco. Dios mío. No, pero el de chocolate también. No, no. Después viste como que... tocás y te metes la azuquita en la boca, así es como bien de... Bien, dejás el azúcar en el bigote, viste, y el sabor continúa. El Día Mundial de la Alegría también es hoy. Así vamos a quedar rodando. Te van a tirar por la escalera y vas rodando. Hoy también se celebra el Día Mundial de la Alegría. Mirá qué alegres que estamos. Qué bueno. Se celebra en casi toda la mitad del mundo el Día de la Alegría. ¡Qué alegría, qué alegría! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Vamos rojo todavía! 1164-007-047. Así le cantaba yo a mi papá. Venía de trabajar, no sé, re cansado. Y llegaba mi papá y dice, ¿y? ¿Te tengo que cambiar? Sí. Estaba... Se había hecho encima todo y decía, y yo le cantaba, ¡qué alegría, qué alegría! Mirá me vos, quería cómo matar. Qué alegría, qué alegría. Ole, ole, ole. Y lo veo ahí, a Carlito bailando. Bailando, pasito, exacto. Está todavía, Estaba medio averiado el negro, pero está. No lo vemos, pero está. Esa. Está súper pintón. Los anteojos de. Perfume de primera. Ay, zapato Dios. De salón. Estaba re compaginado. Sí. Además le salen las voz todo, ¿viste? ¡Qué alegría, qué alegría! 1164-007-047. Dale, el mundo alegre es el que corresponde ¿para qué te vas a amargar? Sí, no hay que amargarse. No, si tenés salud, ya está. Ya está, ya está. Como dijo un amigo mío, lo importante es la plata, la salud ahí viene. Después vamos a hablar un poco de esta serie que es El Hombre Más Odiado de Internet, ¿sí? Que salió en Netflix. Hay varios, hay varios. Que ha sido de Hunter Moore, el rey de la venganza. Yo en julio odié a Julio, ahora en agosto voy a odiar a Agostini. Había mucha gente que se pasaba, por ejemplo, Carlito era. Carlito rey. Te subía de a 7, 8 meses por estado. No podés. 1, 2, está bien, enfermo. Pero poner 8, 9. No, pará. Ya a fines de junio ya se asoma julio, ya ¿sí? Llega julio. Lo mismo que los audios de WhatsApp, que ya son más de un minuto y medio. A vos no te gusta. Yo detesto los audios, viste, por el no sé. ¿En qué andás? Estoy acá mirando una peli, mirando una serie. Te mando un audio de 17 minutos. Decís, dale, loco, te digo que estoy mirando una serie, una peli. No me mandés un audio de 3, 4 minutos. Yo con los emojis, ese tac, tac. Pero ustedes son re mala onda. ¿Dónde está la alegría? ¿Dónde está la alegría? No es mi día de la alegría. Con un sticker te resumo todo. La onda, el concepto de onda. Y últimamente tenés que buscar mucho en los stickers, ¿viste? Porque para vos saber tenés 10 cuál millones, ponés, vos sos un zarpado, vos tenés de todo. Este tiene de todo, es un terrible. Llega a Netflix una de las historias más oscuras de las que se sabe con respecto a estos hombres que muestran muchas cosas en no internet, tipo de Tinder. ¿Viste el de Tinder? Bueno, sí. Este tipo había creado un sitio web. ¿Él sabe lo que tenía? un sitio web de pornografía vengativa. ¿Sí? se metía con una mina. Sí. Y le sacaba fotos, la filmaba y la sacaba. Y después la ponía. Mal. O sea, está esto. Claro, en él se detallan sus delitos de creación de un sitio web de pornografía vengativa. Tiene tres partes donde narra la historia de una madre que lucha contra este hombre, se llama Hunter Moore, cuando se publican online fotos de su hija desnuda. Sí, la chica no sabía que la iba a sacar, o sea que estaba metido ahí en un sitio que se llamaba Is I an Wayne Anyone Up. Is Anyone Up. Ahí arranca está. O no arranca. Perdón, pero no me salía. En un principio iba a ser un y sitio web. Y ahí arrancó la locomotora sí. Esa hoy. Para Mañeri. Iba a ser un sitio web de discotecas y lugares de copa, pero más tarde publicó en una en él una foto de una chica que en la que salía desnuda. Cuando una semana después volvió a consultar el sitio, había 14.000 visitas. Así que decidió añadir más fotos de desnudo. ¿Sí? Lo pero hacía no, así porque sí, no extorsionaba nada. Exacto, el término porno de venganza aún no se ha inventado, pero lamentablemente este hombre y su sitio web... ¿Qué le dijo el ganso a la ganza? ¿Qué? Venganza. Sí, así que tienen para ver esto, que lo voy a ver, después le voy a decir el lunes que viene a ver qué ¿No onda? ¿Viste el video este de los chicos que pasan a buscar a las noviecitas a caballo? No. ¿Nunca no lo viste? Sí. Mira. Pasan, van con el caballito, hay un tronquito ahí, se sube una, después pasa el amigo con el caballo y se llevan las dos y se van a pasear. Mira, qué caballo. Linda. Está re bueno, en una provincia, no me acuerdo. Sí, dónde, sí, seguramente. Está bueno. Sí. Mira vos. 1164007047. Así que después, si vos querés ver, si sos adicto a las series de Netflix, el hombre más odiado de internet. ¡Ay, tenemos un mensaje! A ver. ¡Feliz día, chicos de Insomnia! Mira, después de los 7 traguitos de la caña con ruda, la ruda con caña... ¡Ya no sabía qué decir! Estoy súper alegre. Me encanta, bueno, me encanta. Felicidades, abundancia, trambólico. Protección para todos en el día de la Pachamama. Ahí va. La vecina. La Aida. Vecina. ¿Qué era? ¿A dónde está mi amiga? ¿A dónde Salud, estás, vení amiga? Para acá con la caña, que acá tenemos una sed. Y con algo para comer. Bueno, se puede traer una pisita, una milanesita, una picada, qué sé yo. Salamincito con queso. Claro. El otro día en la rural estábamos viendo, ¿viste? De postre una caja de Capitán del Espacio Triple, como para hacer honor a la fecha, nomás, y bueno. Ay, Dios mío. Estás en un charco de baba acá. Vamos al próximo tema. No le voy a dedicar el rock del pedazo a nuestra vecina, porque no queda bien, no queda bien, ¿no? ¿Qué querés decir no, con eso? No, por las dudas, porque yo le iba a decir el próximo tema, se lo dedico. Ya probaste el chiste. Pero es el día de una alegría, dijo. Y bueno, se lo dedicamos a. No nos va a llamar después esta vecina. Por favor, no lo tomes a mal, Aida. Vecina sí me amiga. Me emociono. Adela. Ahí está. Vos estás borracho, vos estás tomando. Exijo respeto. ya está, discúlpenme. Bueno, vamos con el tema, los ratones paranoicos. El rock del pedazo para Aida. Solo y me digo otra vez. Ratones Paranoicos, el rock del pedazo. Que viene Juanse el 19 de agosto. Acá de la Costanera, ¿eh? Sí, así sí. Que en venta las entradas. Pregunta, ¿la única caña que viene? ¿Qué es la marca esa, Ombú? Porque en todas las fotos que veo está. Sí, Ombú. No, es la única, me parece. ¿Pampero también? No, Pampero. No es Ombú. La verdad que no sé. No sé. Ombú. No sé. Bien, llamanos al 11-64-00-7047. El Ombú, está el Ombú, ¿no? Acá en Ruta 2, todavía sí, no lo sacaron. Sí, no lo sacaron ese. ¿Quién? ¿Hay ofertas? Oferta. El domingo estuvimos por la feria de Sensabello, lo que menos había oferta. No, es verdad. Ah, está todo caro. Está no caro, salado. Va. A la comparación de lo que era antes, está como medio más. Ah, y después nos tiraron un dato, que los viernes está más barato. Sí, los sábados y domingos como que... suben un poquitito sí, los precios. Sí, los se rompió el arco, por suerte estaba en offside. Sí. 1-0 todavía. ¿A cuánto? 41 minutos 50 segundos. 50 segundos. Bien, bueno, nos podés ubicar en nuestra página Insomnia por Radio Box en Instagram, si no, Gise Bowie, Ariel Amaral o Marcelo Galateo en Instagram. Los señores tienen Facebook, Ariel Amaral y el señor Marcelo Galateo. Y también, te paso un dato, si te querés hacer un tatuaje. Perdón, acá dice primer tiempo, estamos en el segundo tiempo, no sé por qué. ¿Cómo en el primer? ¿Vos estás borracho? ¿Vos tomaste la caña de Aida? Ahí me empezó. Ya tomó la caña de Aida. No son 10:15, no terminó, señor. No terminó, entonces estaba distraído, no sé qué. Ay, oh, Dios. Bueno, si te querés tatuar, tenemos un vamos a tener dentro de un poco el nuevo auspiciante, se llama Big Bear Tattoo Studio, olvidate. ¿Sí? En Instagram nos ubicás. Y al chico de la ropa también, ¿cómo se llama? ¿Cómo el chico de la ropa? El chico de la ropa puede ser. No, el indumentario deportivo. Ahí está. Esos ahí dos está. Ya van a entrar ahora dentro de poco. Salió ahí. Lo de tienda. Y entra. Loar. ¡Eso! Es verdad. ¿Loar cómo? Loar, que ya hizo de momento algún sorteo, ¿te acordás de las remeras exacto. urbanas? Sí. ¿Y cuál es el número? 11-5707-2158. El número de Big Bear Tattoo, no, Tattoo todavía Studio. No, estamos 11-64 11-64-38-66-70. Soy la community manager. Todos los curro en la radio, ¿viste? 11-64-00. Llamen a la radio y pidan. Bueno, vamos al próximo. ¿Con qué nos venimos, Ari? ¿Qué viene hoy, ahora? Y estuve un poquito escuchando un poco de rock nacional sí. Y arranqué escuchando muy por acá, Muy, muy, muy por acá. ¿Otro gol? ¿Otro gol? Como nadie segundo gol Independiente, gol. Minuto 43. Ahí está. ¿Gol o no es gol? Lindo gol, ¿eh? ¿Leandro Fernández? Ahí está, bueno, mirá. Vamos a festejar con los ahí Rodríguez. Ahí está, entonces. No, Kilo Rodríguez, si va a escuchar otra cosa, te amo. Pensé que iba a ser tema. No. Vamos a escuchar a Banda Los Chinos haciendo Los Chinos. Una propuesta. Dale. Fiesta quisiera tener, navegar las calles en el auto. Algo tiene que aparecer, una propuesta. Baila conmigo, ves que no hay nada más. Podemos jugar. Y ahí se va Banda Los Chinos. No, Banda Los Chinos, lindo tema, sí, me gustó. Simpático. Y también estaría para escuchar después, capaz que lo ponemos un poquito de Conociendo Rusia. No, eso también está bueno, ¿eh? El que hace Tiempos Sin Sueños con David Lebón es una muy buena versión. Qué tool, ¿eh? Ya nos vamos a ir con otro featuring, como a vos te gusta. Featuring. Vamos a escuchar a Los Tipitos junto con tu ídolo Ale Sergi. A ver. Haciendo Apostar el Amor. Cerca de entender, no alcanzaba a contener razón. Si no la usaba, una sola es la verdad, no se puede. Insomnia por Radio Box 102.9. Y ahí se van Los Tipitos junto a Ale Sergi haciendo Apostar al Amor. Lindo tema también. 22-22. El loco. El loco. 11-64-007-0-4-7. Mande mensaje. ¿Qué pasa? Dale. Están todos dormidos. No, es que empezaron las clases, están todos. Ya están cansados. Están todos cansados. Sí, estamos, empezamos a trabajar. Se quedaron todos choqueados que Independiente han metido dos. Dios mío, ahora sí, el segundo tiempo. Ay, ¿tenemos un audio? A ver, a ver. Hay dos cañas, la San Vicente y la Umbú. chicos, estoy hablando así porque me saqué los dientes postizos. Ah. No porque tomé. ¡Arre! Está todo bien, está todo bien. No hay problema, chicos. Ay, qué grande. Yo tenía la mojarrera también. ¿Para qué se habrá sacado los dientes? No, mejor nada. No, la de pejerrey. ¿Cómo la de pejerrey? Dos cañas más, la mojarrera. No. La caña de pejerrey. Yo, viste, la. Qué grande la vecina, sentido del humor, sí, ¿eh? Sí, re buena, vale. Re buena. Es la forma de vivir la vida, con sí, sentido del humor. Sí, de es. La única forma. 1164-007-047. Dale, llamanos. Mientras nos llamás acá. Dale. Y pedís tu temita, vamos a ir con un clásico. A ver, ¿cuál? Un clasiquito que creo que va a estar la versión de Suéter, de Zabaleta, junto a todo lo que es, este, ¿cómo es? Esta chica, Hilda Lizarazu, haciendo right. Extraño Ser. Estoy tan solo, adorable ser. Cuánta gente anda por aquí, cuántos de ellos siento son igual a mí. Mirándote, estoy tan solo, adorable ser. Te quiero cerca a mí, cerca mío, cerca mío. Aunque intento no puedo olvidar, estar cerca tuyo esa felicidad. Extraño ser, estoy tan solo adorándote. Cuántas cosas que son realidad, yo quisiera que no existan nunca más. Mirándote, estoy tan solo adorable ser. Yo quiero ser camino. Insomnia, no te duermas. En Lo de Seba encontrás la mejor calidad en fiambres, bebidas, productos de almacén y kiosco. Horario de atención de lunes a lunes de 8:30 a 14 horas y de 16:30 a 21 horas. Lo de Seba, Aimé Schiffel 2225 Quilmes Oeste.

Bien, continuamos acá en Insomnia por Radio Box 102.9. Y lo que acabamos de escuchar es Conociendo Rusia. Una banda que viene pisando fuerte esta banda, mi ex psiquiatra me dice, ¿cómo que no escuchaste Conociendo a Rusia? Me dijo Iván, mi psiquiatra. Mi ex psiquiatra, ¿sí? Lo dejaste loco, lo tuvieron que internar al psiquiatra. Él me dijo, ¿cómo que no conoces Conociendo a Rusia? No, ¿viste? Y déjalo, bueno, chiste. Déjalo. 11-64-00-7047. Tenemos un audio, un señor operador. A ver. Hola amigos, aquí Gerardo de Quilmes. Hola amigo. Un poco enfermito como siempre, pero bueno, siempre escuchándolos. Y bueno, quisiera escuchar el tema que se escuchó en todo el mundo, que es Bizarrap con Quevedo. Ah, bueno. Para ver lo moderno. A ver. Y no sé si escuché mal o qué pasa. Hablaban mal del 263. Aguante el 263. Che, igual el 263 viene siempre muy lleno, Gerardo, ¿eh? Es medio complicado, ¿o no? A mí lo que me da bronca del 263 es lo único que me da bronca. Hay 37 colectivos que van por 8.44, otros 42 que van por Triunvirato, y el de 8.35 viene cada 4 horas y media, más o menos. Sí, es verdad, tarda mucho. Dale, ponete las pilas, 2.63. Yo no lo tomaba mucho porque no me quería mezclar con la gente de Solano. Ay, iba. Qué malo que es. Así que me tomaba el 2.78 o el 2.81 para ir a la escuela. Ay, Dios mío. Vamos entonces con... Vamos a esperar entonces. Me dijo que estire el señor operador. Un chiste, lo de la gente. 278, lo que pasa es que el 278 viene más rápido. ¿Sí? Viene una banda por 2 de octubre, Mosconi. El 281, ¿no? ¿Dijiste? Sí, 185 por Mosconi ahora, 324. 324, la verdad que estamos en una zona de fácil acceso. Sí, hay de todo, muchas gracias. Escúchame, pero el vale el 324 es como que. A ver, caminás si un poco, tenés el 85, sí. Hasta camino a tener la Colorada, el 2 por acceso. El 178 a la Colorada. Vas a Cachaquí, tenés el Río de la Plata. Tenés el 98, el Río de la Plata que. ¿Te acordás del Río de la Plata? Acá es que todavía. Acá Mosconi pasa el trucho por la esquina. El trucho, ¿te acordás del truchita? No. ¿Cuánto era que estaba? 25 centavos, 50 centavos estaba. Qué increíble. Podías morir en el camino. ¿Te acordás? Y... ¿Te acordás cuando fuimos una vez? Tenía un agujero. Un agujero, era máxima velocidad con Ken Bridge. Íbamos mirando. Cuando llegaba al Puente Porredón ahí saltaba. Yo me acuerdo, siempre digo, me acuerdo que íbamos en uno que iba. De costado. Por Mitre iba así. Entonces nosotros estábamos en el asiento trasero y veíamos la calle. Claro, tenía un choque y estaba la... Increíble, lo cruzado que estaba el chasis. Qué lindo. Y después cuando bajabas tenía en el último... tres escalones en la bajada. El último tenía el agujero de la chapa. O sea, saltabas del segundo, te tirabas al... Y iban a las chapas y cargaban gente a mano. Iban todos contra el parabrisas, me acuerdo. Dios, viajé un par de veces que lo llenaba el vago al... Top. Dios mío, ¿ya estamos? Entonces vamos con el pedido del señor Gerardo Bizarrap featuring Quevedo, dale. Llega al club con el combo, rápido la vi lejos. Se pintaba los labios y la copa como espejo. Se acercó poco a poco y yo queriendo que me baile. Luego me dijo, vamos que te enseño Buenos Aires. Y nos fuimos en una, empezamos a la una. Y con la nota rápido nos dieron las tres. Perreamos toda la noche y nos dormimos a las 10. Ando rezando la Dios para repetirlo otra vez. Y nos fuimos en una, empezamos a la una. Y con la nota rápido nos dieron las tres. Perreamos toda la noche y nos dormimos a las 10. Ando rezándole a Dios para repetirlo otra vez. Dime, beba, fecha y hora y te paso a buscar. Yo le llego a donde los demás, tú sabes que no le llegan. Ruido de botellas de champán de la copa al brindar. Pero solo escucho como late mi corazón cuando ve ese cuerpo escaparate. El traje combina con la Mercedes Granate. No hay otro por más que ellos traten. Quédate, que la noche sin ti duele. Tengo en la mente la pose y todo lo gemido. Que ya no quiero nada que no sea contigo. Quédate, que la noche sin ti duele. suelta. Vente pa' Canarias sin el equipaje, sin viaje de vuelta. Por la isla te va a dar una vuelta. Bebé, solo avisa. El sábado te teo, el domingo misa. Estoy a ver si me garantiza que te me pegas como quien graba con B-Side. Salir a las amigas del party, ella se quedó mirándonos a los ojos, no al reloj. Y nos fuimos. Fuera al apartamento, en privado me pedía que le diera un concierto. Le dije que por menos de un beso no canto. Y nos fuimos en una, empezamos a la una. Y con la nota rápido nos dieron las tres. Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez. Ando rezando la Dios para repetirlo otra vez. Quédate, que la noche sin ti duele. Tengo en la mente la pose y todo lo es mío. Que ya no quiero nada que no sea contigo. Continuamos acá en Insomnia, estamos escuchando Bizarrap featuring Quevedo, volumen 52, ¿sí? Este Bizarrap que viene, 21 años tiene, el español que canta Quevedo tiene 21 años y que viene bastante acelerado. ¿Está con todos? Sí, con todos. ¿Para cuándo una sesión con la Turraca? Con la Turraca. Turraca. Pero igual ya no está más tu Turraca con muchas querrán, Tatiana. Más pocas podrán. Ojo con la Turraca. 1164-00-7047. A mí lo que me molesta es que la carguen con el problema que tiene con la R. Y sí, Iván de Pineda, ¿sí?, tenía el mismo problema. Ahora lo corrigió bastante Iván de Pineda. Debe ir al fonoaudiólogo. En pasapalabra no se le nota tanto como antes. Mirá que tenía. ¿Te acordás que es verdad? Tenía un problema con la R. ¿Sí? ¿Sí? Yo me acuerdo. Sí, sí, él tenía un problema con la R que ahora. Sí, sí, pobre, sí. Lo que tienen en el peinadito se tapa las orejas, tiene... porque alguien lo debe cargar. Pobre, él tendría que cortarse el pelo total. ¿Qué le importa que le digan orejas? Todo el mundo tiene algo. Y un sistema muy bueno que se pegan un abrojito a un chico, le pegan un abrojito con la boquita. Los chinos son de hacer. Entonces se. ¡Tac! El velcro, ¿viste? Entonces se pega. No, tac, pobrecito. Buena idea. Los chinos tienen muchas cosas con por ahí para el baile. Un poquito la gotita en cada. Tac. Claro, ¿sabes? Con pobrecito. El velcro se crack. ¿Sí? Que se han pegado. ¿Viste? Porque la gente carga. Y uno tiene que conformarse directamente sin. Así, con la gotita. Posta. Y hay gente que capaz que lo carga, ¿viste? He visto videos también que se pegan, le pegan los labios así. Una chica la otra vez vi que se quiso gotita. Pegar las pestañas, esas postizas. Nunca que se te ahora. Pegaron los dedos con la gotita, sí, la punta de la. Sí, eso sí. Pero no, yo vi una chica que, viste que están de moda las pestañas estas que son súper regrandotas, las pestañas que todo el mundo las tiene. Y cuando decían que tomaba vallaspiña con coca, era te drogabas, ¿te acordás? ¿Vos habrás tomado vallaspiña con coca o no? Una tableta. Yo cafia. Cafia aspirina, ahí está. Cafia aspirina con sí, coca. Sí, Leo hace eso, de allá, el conde. Y la pasa flores. El azúcar, man, las cafias. Un día le va a agarrar un bobazo y no sé quién lo va a suplantar. Yo no lo suplanto. Cafia y Speed. Fua. Pero él toma cafia aspirina con coca, ¿eh? Es un loco, Leo. Un drogadicto. Un drogadicto. Si le agarra el bobazo, que lo. Drogas que, legales. Que lo suplante, no sé, algún amigo de él que tiene ahí. Sí. Yo no, ¿eh? Yo sí. No, yo gracias, me ya, voy, chao. Ya sé tu trabajo y listo. No, más vale. 1164-007047. Vamos a ir con el próximo tema. Y este señor, Miguel Mateos, que me encanta este tema, es re 90, ¿eh? Escuchá. Este me hace acordar a Luis Albornoz, que yo le gustaba a Luis Manuel. Mira. Sí, obsesión, Miguel Mateos, dale. La luna, te entiendes mucho más que yo. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Yo quiero estar tranquilo. Es mi situación, una desolación. Soy como un lamento boliviano que un día empezó y no va a terminar. Y a nadie hace daño. Yo quiero estar tranquilo. Es mi situación, una desolación. Soy como un lamento, lamento boliviano que un día empezó y no va a terminar. Y a nadie hace daño. Siempre brillará, brillará, y yo te amaré. Menos mal que hiciste el bar, Menos mal que hiciste el bar. 3-0, Independiente gana a Colón. Colón, Colón. Y su hijo Cristóbalito. Bueno, venimos bien perfilados para agarrarle a las gallinas. ¿Te parece a propósito? Vamos que ya en 20 minutos llegamos al puesto 25 del torneo. Joaquín Levington y los chicos de Turf hicieron esta reversión. A mí me gusta. Lamento boliviano con los mexicanos de DLD. Es un clásico de un grupo mendocino este tema. Y después lo inmortalizó los Enanitos Verdes. El mendocino se llama Alcohol Etílico, se llama el grupo. Alcohol Etílico. ¿No? Banda punk. Ahí está. Mirá vos, banda punk. ¿Y está este tema por esa banda? ¿Estará en algún lado? Habría que buscarlo. Estaría bueno escucharlo. Yo recuerdo siempre el de los Enanitos Verdes, los anteojos. Pobre. El aumento que tienen esos anteojos. Está pobre. Viste que no se pudo hacer nunca la. De marciano. Sí. Papá, y cara de marciano también tenía un poquito. Por eso le dice, por eso le dirían marciano, ¿no? ¿O no? ¿O no? A ver. Alcohol Etílico. Grupo mendocino. Hay gente que toma alcohol etílico. Lamento boliviano. Mm. 11 22 51. Escuchá. Me quieren agitar. Soy como una roca. Palabras no me tocan. Adentro hay un volcán. Que pronto va a estallar. Solo quiero estar tranquilo. Está bueno. Viste que lo dijo, lo cantaron al revés ellos al principio. Sí. Desolación. Es, me quieren agitar, según los enanitos, sí. Me incitan a gritar y ellos me incitan a gritar, me quieren agitar. Ah, mira, no me presta atención. Ya nadie hace daño. 1164. Bueno, no sé si es la banda que yo decía, pues yo decía una banda que es punk. Grupo Mendocino Alcohol Etílico se llama. Sí, no, no, pero no me suena el. Y capaz que. 86, mirá, escucha. Y yo estoy aquí. Y mi corazón. Me voy a poner a cantar con Silvia, No es por reír, pero a mí me gusta cantar también. Es lindo cantar, a mí me encanta. Sí. Cantar, ¿sí? Bueno, entonces tenemos que hacer. Estamos los tres. Esperando que venga Silvia acá. Che, un grupo tenemos que hacer los tres. El trío de los Panchos. Las Águilas Blancas. Sí, che, Insomnio Karaoke, ¿por qué no cantas? No, no escuchaba a nadie. No estaría mal, No estaría mal. O no. A mí me gustaría. O nunca se hizo en la radiofonía quilmeña. Insomnia cantado. Pedís tu tema cantando. A mí me gustaría. ¿A vos? A vos no, mucho no te gusta cantar, ¿no? Pero a nosotros dos nos la gusta. La vergüenza. Che, a Silvia la tengo que... ¿No ves? Es soltar. Tengo que estar copeteado. Soy como un lamento. Lamento boliviano que un día empezó. Cualquier cosa estaba diciendo. Bueno, vamos a ir entonces con el próximo tema. ¿Cuál es el próximo tema? El de Virus. Tema. Virus. ¿El probador? Escuchá. Ahora volvemos, Dale. Hicieron corta y se borraron. Bueno, para terminar nos vamos a ir con un reggaetón. Bueno, 22:56, señor una Marcelo Galanteo. Bueno, saludos para todos, especialmente para nuestra vecina Aida. Con toda la mejor sacó onda. Los dientes, tomó la caña, ahora está tirada. Durmiendo. Tirada ahí en el... No, yo tengo un hambre. En la ya cocina, se resbaló y quedó ahí tirada. Tenemos todo hambre acá en el estudio. Estamos toda a dieta. Saludos para todos y gracias por escucharnos. Muy bien, señor Ariel Amaral. Volvimos a laburar. Sí, estamos cabizbajo. Sí. Pero la verdad que este ratito levantamos un poco el ánimo. Sí. Y espero que también hayan levantado ustedes con nosotros. Así que los esperaremos el próximo lunes nuevamente. Claro, los esperamos el lunes que viene, claro. A las 21 horas, por el mismo canal, por Radio Box 102.9, Insomnia. Y nos vamos con este bien tema. Arriba, sí. Nos vamos bien arriba. Vamos, recuerdo. Un recuerdo. ¿2000? ¿Cuál? 2000. Y pico. Sí. Y ahí. Vamos. Mambrú. Mambrú, a veces. Nos vemos la semana que viene. Chau, chau. A veces gano, a veces no. A veces duermo, a veces no. No siempre vuelo ni llego primero. Y nunca toco las puertas del cielo. Pero esta noche me quedo con vos. A veces tengo y a veces no. Soy sobre todo soñado de lo vivido, estoy convencido que de lo bueno no siempre he aprendido, pero esta noche me quedo con vos. Puede ser que esta vez mi destino le gane a mis cartas, la balanza me cansó y hoy gano yo y mi confianza. Se basta. A veces llamo, a veces no. A veces guardo y a veces doy a contramano de mis deseos. La buena suerte esquiva mi anzuelo, pero esta noche me quedo con vos. A veces no, a veces vengo, pero no estoy en la cornisa de las promesas. Ninguna reina se sienta en mi mesa, pero esta noche me quedo con vos. Puede ser que esta vez mi destino le gane a mis cartas. La balanza y mi confianza. Puede ser que esta vez el pirata se tome revancha, porque el barco no se hundió y mi corazón lo dice basta.